La Máxima. Y nos vamos a meter en el momento de la entrevista. Estamos en comunicación telefónica con Verónica Quiroga, secretaria general del Movimiento Evita de Guaymallén, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Verónica? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, gracias por la comunicación. Y bueno, Verónica, queríamos de cara al próximo domingo, balotaje, que se definen tantas cosas, preguntarte, bueno, ustedes han lanzado una campaña para llevar la propuesta de Sergio Massa barrio por barrio, pero sobre todo, bueno, también que nos comente cómo está la situación en los barrios, cómo se vive este balotaje, cómo se vive el voto hacia uno o hacia otro candidato. Bueno, sí, mira, en los barrios está un poco complicada la situación. Bueno, las medidas que todos conocen ya y cómo se encuentra la situación económica del país, y pensando en que Sergio Massa puede ser el candidato que revierta esta situación por las medidas que ha estado tomando y lo que esperamos para el futuro, ¿no? Bien, perfecto. ¿Y cómo está el voto a Milei? Es lo que más nos preocupa, ¿no? Aquel y aquella que donde el Estado tiene que estar más presente, más donde tiene que profundizar. Nosotros sí, nosotros creemos que Milei no trae propuestas para un Estado presente en lo absoluto. O sea, sabemos qué viene a hacer y que viene a destruir, porque son políticas totalmente destructivas para la población, y más para la población de menos recursos, ¿no? Verónica, buen día. Te saluda Sofía. Te quería preguntar, ¿cómo estás, consultar si esta información es algo que se sabe en los barrios, si surge la oportunidad de informarse sobre la plataforma de Milei, las diferentes propuestas, o lo que sale solamente de los medios. No. En los barrios se sabe qué es lo que pasa y qué es lo que quiere hacer Milei con algunas cuestiones como la salud, como la educación, los jubilados. Quiere eliminar todo el sistema de contención social, como la designación universal por hijo y el progresar. Realmente no trae buenas propuestas ni para los barrios, ni para la, como te decía, ni para la población de menos recursos. El tema de la educación pública es gravísimo. Nosotros tenemos una educación pública gratuita y de calidad, y por supuesto que no la queremos perder. Hoy tenemos médicos en Buenos Aires, por ejemplo, que están haciendo neurocirugías con pacientes despiertos, si han sido médicos que han estudiado y se han recibido en la educación pública. O sea, para nosotros es muy importante tratar de no aceptar estas medidas que vienen a avasallar todos esos derechos que tenemos conquistados desde hace años. Entonces nos parecen propuestas muy graves. ¿Por qué la parte del votante de Milei, seguramente es parte de la barriada, por qué cree que lo está eligiendo? ¿Por qué lo está eligiendo? Y yo pienso que hubo mucha confusión primero en el primer discurso de Milei y después se ha visto cómo ha cambiado el pensamiento de la gente después de todo lo que ha dicho después, cómo se ha expresado y cómo se ha... las contradicciones que han tenido las ha visto todo el mundo. Yo creo que cualquier persona se da cuenta que no es realmente lo que quiere un país con derechos y con dignidad para las personas. Es así. Quedan muy poquitos días, Verónica. Bueno, un día prácticamente ya entra la veda. Como no queda nada, sí, no queda nada. Lo que sí, sí, lo que sí es necesario que la gente realmente piense que esta no es una decisión más y que es una decisión que nos va a permitir cambiar o no esta cuestión y esta sensación que se siente hoy de la Argentina, pero aparte es una decisión para 4 años, no es una decisión simple, digamos. Hay que tomar conciencia realmente de que lo que vamos a votar es lo que vamos a tener en el país 4 años más. O sea, yo pienso que hay que tener una responsabilidad muy grande hoy a la hora de ir a votar. Se juegan cosas muy importantes para la población, ¿no? Y con respecto a esta campaña que han lanzado barrio por barrio, ¿cómo la están llevando a cabo? ¿De qué se trata? Nosotros hemos iniciado una campaña barrio por barrio donde conversamos con la gente y conversamos con el vecino, tratando de llevarles la propuesta de Sergio Massa a todo el país, pensando que lo mejor para la Argentina puede ser la producción, la defensa de la soberanía, el tema de las exportaciones y así más trabajo argentino, ¿no? Más producción argentina, más industria nacional y más mano de obra argentina, que sería muy distinto a lo que propone Milei. En ese Siempre pensando que el trabajo es la mejor salida, tal ¿no? cual. Verónica, y en ese cara a cara, ¿cuáles son las cosas que se manifiestan así más masivamente, si se quiere? ¿Cuáles son las cosas que tienen en ese cara a cara de conversar con ese votante que desactivar de esa propuesta de Milei? ¿Qué es lo que aparece a primera vista que pudieron palpar? No, el tema, lo que hoy más preocupa a la gente, creo que nos preocupa a todos, es el tema del bolsillo de cada ciudadano. Y realmente es lo que más nos afecta y más en los barrios vulnerables. Pero todo esto también tiene un porqué y una lógica. Entonces, tratar de contarle un poco a la gente por qué estamos hoy en esta situación y cómo pensamos salir. Es así. Bueno, Verónica, lo que quieras agregar, agradecerte por tu tiempo y bueno, ya esperar al domingo a ver cómo se define gran parte del futuro de este país. Esperemos que sea de la mejor manera para conservar algunas cosas que son muy importantes para el país, para nuestra población, para los jóvenes, para las mujeres, sobre todo para las mujeres que son las que llevan adelante la economía del hogar y tienen que poner ahí todo cada día para llevarlo adelante, ¿no? Es muy importante. Bueno, esperemos que sea muy bueno para todos, ¿no? Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Otro para ustedes. Muchas Buena gracias. jornada.